calle se hace larga, larga, larga, y mi vida es tan corta, corta, corta, y tú no regresas, y tú no regresas, ¿dónde te has ido? La calle se hace larga, larga, larga, y mi vida es tan corta, corta, corta. Quisiera mirarte, quisiera abrazarte, ¿dónde te has ido? Una ilusión en esta calle larga, alguien te vio, me dijo que lloraba. Voy a seguir soñando en mi agonía, por quien se fue y me dejó llorando. La soledad comparte mi tristeza, nuestra canción solloza en esta calle. Mi corazón se va por la ventana, ¿a dónde estás? Mi amor, ¿a dónde estás? Una ilusión en esta calle larga, alguien te vio, me dijo que lloraba. Voy a seguir soñando en mi agonía, por quien se fue y me dejó llorando. La soledad comparte mi tristeza, nuestra canción solloza en esta calle. Mi corazón se va por la ventana, ¿a dónde estás? Mi amor, ¿a dónde estás? La calle se hace larga, larga, larga, larga.